ser solo existencia. El humo de luz se moje lento, extendiendo el sabor del universo. El que nada hace nada teme, y de terrenal sabrás lo celeste. Moldes de la